en fin, en todas las ciudades de nuestro país. A las 11 de la noche además ha cerrado el tanatorio que se había improvisado en el recinto ferial Juan Carlos I. De los 193 cadáveres trasladados hasta allí, 152 han sido identificados, mientras que el resto de los cuerpos, 41, van a ser trasladados al cementerio de la Almudena. Desde allí, poco a poco, pasarán al Instituto Anatómico Forense, donde serán sometidos a la prueba del ADN. Además, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, se van a oficiar los funerales por las víctimas en Alcalá. Serán en el polideportivo del Juncal. En cuanto a los datos sobre los heridos, 289 siguen hospitalizados, de ellos 14 se encuentran en estado crítico, 40 están muy graves y 135 graves. Sobre las investigaciones, la policía científica está realizando pruebas de ADN en algunas prendas que estaban en la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares, como guantes, un gorro de lana, jerseys y camisetas de tirantes de colores. Según fuentes judiciales, la audiencia trabaja en dos líneas de investigación abiertas. Una es la de Al-Qaeda, la otra ETA. Por su parte, el ministro del Interior, Ángel Acebes, en su última comparecencia ha insistido de nuevo que ETA es la principal hipótesis, aunque no ha descartado otras líneas de investigación. Por su parte, la banda terrorista ha negado cualquier responsabilidad de los atentados a través de un comunicado anónimo que ha llamado al diario Gara y a la televisión pública vasca. Gracias, Adrián. Volverán los compañeros de los servicios informativos para tenerles puntualmente informados a lo largo de toda la noche. 2 minutos pasan ya de la 1 de la madrugada, de la medianoche en las Islas Canarias. Seguimos. El Larguero, en la cadena SER. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el GOC Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al GOC Viajes, 902-300-600. Cuando te eches a la carretera en tu moto, no olvides que eres la pieza más frágil de su carrocería. Y para ti no hay recambio. Antes de que sea tarde, Cruz Roja te recomienda: usa el casco, usa el chaleco reflectante. Cruz Roja. Prevenir es vivir. El cine. La película trata de un psicópata con un arsenal de armas automáticas que mata salvajemente a los animales del zoo. Sí, es un cruce entre el Dr. Dolittle y Apocalipsis Now. Sí, consigues a los hijos y a los padres. Sí. El láser. El Larguero, en la SER. ¡Mari! Te he dejado la cisterna nueva. Si es que estás casada con humanitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Contigo somos 6 millones de clientes, ayudando a las personas discapacitadas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. ¿Su familia creéis que agradece todo lo que hacéis por él? No. Ni siquiera se entera. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6.200 proyectos, 157 millones de euros. Obra Social Caja Madrid. Caja Madrid, patrocinador Sacobeo 2004. Cuando escuchamos esta sintonía sabemos que vamos a hablar con Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro, que está en El Cairo, en la capital de Egipto. Mañana regresa a España a las 10 de la mañana. Ha estado allí de aventura, sobre todo de explorando una tierra en la que van a realizar pues algo que es casi imposible de pensar. Pero aprovechando que Sebas Álvaro está en Oriente Medio, hemos querido llamarle para que nos contara un poco cómo se vive allí toda la situación. Sebas Álvaro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sigues en El Cairo, ¿verdad? Sí, sí. Ya dentro de, vamos, con la maleta hecha, dentro de poquitas horas ya nos vamos al aeropuerto. Y nos comentabas esta tarde que allí tampoco se habla de otra cosa, ¿no? Que del terrible atentado de ayer en Madrid. Sí, claro, lógicamente. Supongo que en todo el mundo ha debido pasar lo mismo, ¿no? Pues esta mañana las portadas de los 3 periódicos más importantes aquí en El Cairo abrían con el atentado de Madrid, y las cadenas prácticamente no han dejado de emitir continuas informaciones. Nosotros en el hotel, que tenemos acceso a cadenas internacionales, no al canal internacional de televisión española, que a la avenida sí, en otro hotel teníamos, pero la BBC, la CNN, la RAI prácticamente de continuo, ayer y hoy todo el día han estado emitiendo noticias en directo sobre el atentado de Madrid. ¿Desde la distancia cómo lo has vivido? Bueno, nosotros horrorizados directamente. Ya vamos, ya sabes que yo particularmente he vivido estos temas del terrorismo siempre de forma muy, en fin, muy dolorosa. Y a mí me parece que este tipo de cosas nos pone en contacto con algo que nosotros vivimos cotidianamente, que es el contacto con la muerte, el contacto de cotidiano horroroso, ¿no? Horroroso y jodido de ver cómo un montón de gente ha muerto inútilmente, que no inútilmente, porque yo creo que lo único que podemos intentar hacer es consolarnos pensando que de aquí tenemos que sacar experiencias útiles para continuar adelante, y que de los momentos dolorosos y los momentos duros, los momentos de fracaso, son de los únicos que se aprende a vivir y a continuar, y intentar que tanto a nivel individual como sobre todo a nivel de memoria colectiva sepamos cuál es el precio que hay que pagar por la libertad. Que sobre todo los chavales que jóvenes que no vivieron la dictadura, que sepan que no hay nada que se conceda gratuitamente, y que este país, que es el nuestro, que es España, ha pagado un coste tremendo por vivir como vivimos ahora. Y lo dice una persona que vive al filo de lo imposible, además. Sí, pero bueno, vivimos todos al filo de lo imposible, muchas veces. A lo mejor inconscientemente, ¿no? No lo quiero decir en vuestro caso, por vuestras aventuras, sino porque nunca sabes lo que te va a venir. Claro, claro, eso es. Porque estos días, fíjate, ¿no? Estábamos hablando nada más llegar a casa, y de repente el otro día me he levantado con que el que podía haber tenido el accidente era mi hijo, una señora que conocemos que viene a casa, que viene de Alcalá de Henares todas las mañanas y que por 10 minutos no la ha pillado, mi sobrina que iba a la Universidad de Alcalá, pero que ese día cogió el coche, afortunadamente. Todos jugamos una partida más o menos lejana con la vida y la muerte, y lo que tenemos que tratar es de llenar la vida de cosas positivas. Y una de las cosas positivas que importantísimas que al menos yo saco de esta lección, de esta tremenda lección, es la solidaridad de la gente, el empuje y el saber en días como hoy la cantidad de gente que somos y lo unidos que estamos. Y yo entiendo que en el día a día, ¿no?, y en el posiblemente, ¿no?, probablemente se nos va la perspectiva muchos días y hacemos más hincapié en lo que nos separa, cuando realmente incluso aquí te das cuenta lo que te une con la gente, ¿no? Además, no sé si viste, ya que hablas de la solidaridad, que a lo mejor es la única respuesta positiva que se puede sacar de toda esta historia. Cuando ayer se hicieron los llamamientos desde los medios de comunicación para que la gente fuera a donar sangre, la respuesta fue tremenda, ¿eh? Claro. Tengo todavía viva la imagen de la policía en los autobuses, diciendo a la gente que parara y que se echara para atrás, que ya no hacía falta más, que estuviera atenta, porque a lo mejor dentro de una semana hace falta, pero que se parara y que se fueran a sus casas. Sí, a eso era lo que me refería, a eso era, en concreto, y hoy ver las manifestaciones, ¿no? Ver que estamos todos por la misma labor y, en fin, esas imágenes de nuevamente Madrid, la capital de la gloria, son unas imágenes para... De un pueblo orgulloso puesto en pie, que siente dolor, pero que sabe que no le van a echar para atrás. ¿Nos servirá esto para darnos cuenta, Sebas? ¿De lo que tenemos entre manos? A mí sí, y espero que a mi gente también, y supongo que a muchísima más gente, ¿no? Yo creo que solamente es distinto el que quiere ser distinto, y son distintos los que el otro día han puesto las bombas. Que iba a decir son animales, pero es insultar a los animales. No. Yo, para mucha gente, supongo, para mucha gente que ahora mismo nos está oyendo, y para la inmensa mayoría de la gente, yo creo que claro que nos tiene que servir. Nos tiene que servir para darnos cuenta de todo aquello que nos une, de aquello que tenemos, y que eso no, por supuesto, ni muchísimo menos, evita la discrepancia y evita la crítica, pero tiene que estar contenida en dosis de racionalidad y en dosis de sentido común. Vivimos en un país próspero, de gente maja y estupenda, que se plantea el futuro de una forma determinada, y yo creo que eso es lo que importa. Y bueno, y luego discutamos de lo que haga falta, y juguemos al fútbol, y hagamos del Madrid-Barça o del Madrid-Depor algunas de las confrontaciones las más grandes que tengamos, y ya está, ya está. Yo creo que el resto, el darse cuenta lo que cuesta vivir con las cosas principales, ¿no? Que ya nos damos cuenta, ¿no? Hay cosas que ayer o antes de ayer, pues, que son nimias. Las diferencias de las que hacemos a veces, sacamos astillas, yo creo que no merecen la pena. Uh-huh. ¿Con qué conclusión te quedas después de esta nueva aventura, de este principio de aventura que va a ser el preludio de otra más grande? Bueno, con un paisaje absolutamente increíble. Es una lástima que el punto final de este viaje haya sido este, ¿no? Porque veníamos con los ojos llenos de imágenes de un lugar increíble. Hemos vivido, supongo que en estos días, en estas semanas que vienen, no hablaremos más en profundidad, porque apenas el viernes nos dio tiempo y hoy estamos haciendo una valoración pequeña. Hemos hecho casi 3.500 kilómetros de desierto, ¿no? De uno de los desiertos más áridos de la Tierra, y hemos pasado por toda clase de desiertos: el desierto blanco, el negro, el rojo, el desierto llano, con llanos de 1.000 kilómetros en derredor prácticamente, y sobre todo nos hemos acercado a ver el gran mar de arena, que es pues como olas de arena petrificadas en el desierto, cientos de kilómetros, y hemos estado, por un lado, descubriendo para nosotros, y en realidad porque es una zona muy poco conocida, de el plató de Jil el Kebir en la frontera con Sudán y Libia, y hemos visto una cueva prehistórica que es, bueno, yo vengo absolutamente encantado, y espero que os pueda enseñar las imágenes en muy breve cualquiera de estos días. Y luego nos hemos acercado a ver el gran mar de arena, hemos estado hablando con los últimos beduinos, hablando de las minucias del viaje, ver cómo lo vamos a hacer, ver si los camellos nos sirven para esta historia, y qué te digo, bueno, pues qué quieres que te diga, como casi siempre que te planteas una aventura de esta, pues con cierto prevención o cierto acojone, ¿no? Porque asomarte a la puerta del desierto y ver lo que nos espera, pues va a ser duro, sin lugar a dudas. No, ya lo sabía antes de venir, pero verlo aquí en el terreno da un poco miedo. ¿El jueves estás aquí para contarlo, Sebas? Ah, por supuesto. Mañana espero estar comiendo en casa con vosotros y sintiendo también el dolor de tanta gente en Madrid y en toda España. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo a todos vosotros en estos momentos tan tristes para nosotros. Cuídate mucho. Venga. Activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Por eso, según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, hay que encenderla cuando el cristal está empañado, pero desconectarla cuando ya está limpio. También aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular. Esto antiguamente era necesario para calentar el motor, pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan. No derroches combustible y ahorra contaminación. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los Discos de tu Vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, Rod Stewart, V40, Tina Turner. Cada jueves un nuevo CD por solo 5,95€ con El País. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. También está por aquí María Bretones. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Seba? Buenas noches. Va a ser difícil olvidar, ¿no?, lo que visteis ayer, tanto Alcalá como tú, allí en el pabellón número 6, creo que es de IFEMA. Es imposible. No voy a olvidar nunca, y estoy convencida de que Alcalá tampoco, lo que vimos primero al entrar, donde estaban todas las familias de las víctimas, los que ya sabían que su familiar no iba a volver. Posteriormente en esa sala donde aún seguían esperando los familiares de los que no sabían qué había sido de sus seres queridos, con ese megáfono que hacía el silencio en esa sala y cuando anunciaba el nombre de esa persona desaparecida, y todos sabíamos los que estábamos en esa sala que ya no había esperanza, que esa persona estaba muerta. Y luego cuando nos acercamos a ese pabellón 6, que estaba totalmente acordonado por la policía, y cuando vi por esa cristalera las hileras de sábanas blancas y negras tapando cuerpos y más cuerpos y bolsas con restos humanos aún por identificar, yo salí de allí más o menos entera, junto con Juan Antonio Alcalá, pero te reconozco que no he pegado ojo en toda la noche, que esta mañana no podía parar de llorar. Y ahora esta tarde, después de ir a la manifestación y de ver a tanta gente que está con las víctimas, pues me siento un poquito mejor, pero... Es una reflexión que nos hacía Gallego, ¿no? Que el ir esta tarde a esa marcha pues ha supuesto un poco el soltar la adrenalina y sentirte más cercano a la gente, ¿no? Te sientes un poco útil. A lo mejor es un poco absurdo lo que digo, ¿no? Porque no sirve de nada, pero... No sé, te sientes... un poco útil. Yo ayer cuando hablábamos con uno de los psicólogos, que posteriormente habló con José Ramón, y nos hablaba que a las víctimas, que a la gente que estaba esperando, le hablaba de fútbol, le hablaba del gol de Zidane el miércoles, porque incluso yo pensaba, es que gente que había estado en el Bernabéu, pues al día siguiente ya no estaba, o no sabía dónde estaba, ¿no? Y decía eso, que les hablaba de temas triviales, pero que luego se tenía que enfrentar a la dura realidad de explicarle a un hombre que tenía que explicarle a sus hijos que su madre no había vuelto y que no sabía dónde estaba, o el caso del hermano ciego que contó él, que buscaba a su hermano en la oscuridad más absoluta. Yo veía madres desmayadas, psicólogos llorando, no sé, era tan esperpéntico, eran miles y miles de personas las que entraban con cara perdida totalmente, y incluso hablábamos entre Alcalá y yo, en esa sala que te digo donde estaban los familiares, que la gente no sabía si era mejor que dijeran el nombre de su familiar, porque por lo menos la tensa espera se había acabado. Sí, la esperanza supongo que será el último que se pierda hasta en esos casos, ¿no? Y por otro lado, casi era mejor que no lo dijeran, porque seguías teniendo un poco de esperanza. Claro. No, la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Yo todavía tengo el corazón sobrecogido, jamás se me va a olvidar, jamás. Seguro y desgraciadamente. Bueno, pues este es el momento en el que siempre solemos abrir el espacio al resumen de la semana. Evidentemente, pues tampoco nos apetecía demasiado escuchar cómo narraba Manolo el gol de Zidane o cómo narraba Germán el gol del Depor. Y por eso hemos querido recolectar una serie de voces del mundo del deporte, como hemos hecho al principio, que nos han dado su opinión sobre todo esto, y más que dar su opinión nos han explicado un poco cuál es su sensación. Gente como Joan Laporte, el presidente del Barça, gente como Javo Irureta, entrenador del Depor, gente como Víctor, el jugador del Depor, gente como Goyo Manzano, el míster del Atleti, gente como Fernando Vázquez, el entrenador del Valladolid, o gente como Moncho López, el seleccionador español de baloncesto. Barcelona lamenta y condena profundamente los criminales atentados que se han perpetrado hoy en Madrid, y decirles que compartimos profundamente su dolor. Es lamentable, ¿no? Es una situación muy desagradable, y desde luego la vida de personas, sobre todo trabajadores, estudiantes, parece algunos, pues esto es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que estamos muy afectados, no tengo palabras más que lamentarme por la muerte de las personas, que eso es lo más importante, ¿no? La vida de las personas, claro. En un país como en el que vivimos, en una democracia, que un sentimiento muy extendido en los españoles sea el de vivir con ese miedo, que exista que esto nos pueda pasar a cualquiera. Y ese dolor, esa condena que tenemos todos a vivir con ese miedo mientras esto no se solucione, ¿no? Expresar nuestras condolencias a todos los familiares de las víctimas del salvaje atentado que esta mañana se ha llevado a cabo aquí en nuestra capital. El entrenamiento, pues algunos jugadores en sus caras se notaba esa tristeza, incluso alguno manifestó de no tener muchas ganas de entrenar. Es posible que gente que vive dentro del vestuario, que gente deportistas que ganan tanto dinero, pues pueda dar la sensación de que uno es insensible a esas cosas, pero yo te puedo garantizar que dentro de mi vestuario hay gente muy preocupada y muy sensible. Una auténtica barbarie. No, creo que no hay ni una sola causa que justifique pues tremendo vandalismo, ¿no? No encuentro calificativos para decir lo que pienso de estas personas. Es algo desde luego inhumano y muy difícil de encajar. Recta final del larguero, nos quedan 8 minutos para terminar. Jesús, bueno, muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues vamos a hablar de deporte, que algo ha habido, ¿no? Bueno, algo ha habido, pero fíjate, al hilo de esos atentados de ayer en Madrid, de sus secuelas y de las consecuencias que ha tenido en el mundo del deporte, la Federación Española de Fútbol, en señal de duelo, ha decidido cancelar todos los actos oficiales de la final de Copa del próximo 17 de marzo. Es decir, todas aquellas actuaciones programadas antes y durante del partido y la cena oficial que generalmente hace la Federación para conmemorar la final de Copa, pues todo ello cancelado. Además, la Federación también ha anunciado que los jugadores, tanto del Real Madrid como del Zaragoza, van a llevar brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio antes de que comience el encuentro. Así que la Federación ha tenido por lo menos un detalle solidario con todo lo que pasó ayer. En Murcia, los 3 jugadores del Leicester, que permanecían en prisión, acusados por esas 3 mujeres africanas de abusos sexuales, han salido ya de la cárcel la pasada madrugada bajo una fianza de 288.000 euros. Han estado 6 días en la cárcel y volverán solamente a Cartagena cuando dé comienzo el juicio. Josico, el centrocampista del Villarreal y que ayer, recordemos, se lesionó frente a la Roma, va a estar 3 semanas de baja por una rotura fibrilar en el muslo. Los servicios jurídicos que representan a Carlos Gurpegui han presentado hoy una demanda sobre el recurso contencioso administrativo que le condenaba 2 años de sanción por dar positivo en un control antidoping. Bueno, pues hoy han puesto la demanda, así que esperemos a ver qué dice el juez en los próximos días, aunque me temo que esto se va a demorar muchísimo porque una vez se dicta sentencia, el Athletic Bilbao va a volver a poner otro recurso, así claro. Que esperemos a ver cuándo se soluciona. La UEFA ya ha puesto a la venta desde hoy hasta el 31 de marzo las entradas para la final de la Liga de Campeones, que se jugará, recordemos, el próximo 26 de mayo en la ciudad alemana de Gelsenkirchen a través de su página web. Nos va a costar decir esa ciudad, ¿eh? Podrían haber elegido otra sede. La mala va a decir bien. Gelsenkirchen. O podría llamarse como el equipo, que es Schalke. Sí, sería más fácil. O el Schalke Stadium, ¿no? Creo que es, pues, Gelsenkirchen. Después de decir Glenter, Bling, Glingly... Sí, bueno, es que si hay algún turco oyendo, se tiene que estar todavía apareciendo de risa de nuestra pronunciación, pero bueno. Pues desde hoy hasta el próximo 31 de marzo, en esa página web, www.uefa.com, 10.000 entradas que tiene la UEFA para toda aquella persona que quiera acudir a esa final, pues ya puede meterse en esa página web. Noticias desde Inglaterra. El Manchester ha anunciado hoy en su página también web que el pasado viernes Alex Ferguson, su entrenador, se sometió a una operación quirúrgica en la que se le puso un marcapasos. No se ha sabido hasta hoy. Yo me imagino que le habría funcionado bastante bien cuando eliminó el otro día el Oporto. Sí, porque el hombre está bien, está tranquilo. En el último minuto le metieron el gol que le ha dejado fuera de la Liga de Campeones. El otro día se llevó un buen susto deportivo. Afortunadamente, él está bien. En segunda división, mañana se van a disputar 5 partidos adelantados a la 28ª jornada, a las 6:30, Recreativo Getafe, Algeciras Alavés, Levante Tenerife y Rayo Leganés. Y a las 8:30, un solo partido, Poli Ejido, Ciudad de Murcia. En baloncesto, mañana también se van a disputar 5 encuentros adelantados a la 27ª jornada. jornada. A las 7 de la tarde, Murcia-Alicante, 7 y media dos encuentros, Tauca-San Fernando y Pamesa-Forum. A las 9 menos cuarto, el Lleida-Girona, y el último de la jornada, a las 9 y media, el Tenerife-Manresa. En el Rally de México, la tercera prueba del Mundial, y tras la primera jornada que se ha disputado hoy, el noruego Peter Solberg es líder y Carlos Sainz ha acabado la jornada cuarto, llegó a estar sexto. Ha acabado finalmente cuarto. Y tenemos aquí a Eri porque mañana se va a disputar la final del preolímpico de hockey que se ha estado disputando aquí en Madrid y España va a estar en ella. Sí, de todas formas es un poco una cosa sin sentido, ¿no? Porque la clasificación para los Juegos Olímpicos está conseguida ya, ¿no? Totalmente. Hay gente que se está preguntando todavía por qué ayer en Madrid, después de todo lo que pasó, una selección española olímpica jugó un partido intrascendente, ¿no? Intrascendente porque los seis equipos que van a ir a la Olimpiada ya se conocen desde ayer a las 4:30 de la tarde. Que bueno, que quieran jugar los partidos por el quinto y sexto puesto que dan acceso a los Juegos Olímpicos y que no está implicada España y que a lo mejor se podrían jugar sin ningún tipo de problema, pues me parece normal. Pero que una selección española jugase ayer un partido frente a Pakistán para ver quién gana un preolímpico que no va a llegar a ningún palmarés. No vale para nada, ¿no? Porque la clasificación ya está conseguida. Parece ser que es una decisión de la Federación Internacional. Los jugadores españoles hablaron con el seleccionador por la mañana, con Maurits Hendricks, y le dijeron que, mister, la verdad es que no creo que sea normal que juguemos hoy. Ha sido una decisión de la Federación, como te digo, que por lo menos sí ha tenido el detalle de suspender la cena de por la noche, hombre. Bueno. Ese detalle sí que lo han tenido. Mañana juega España la final frente a Holanda. Son los dos equipos que mejor hockey han hecho a lo largo de esta semana y media en el Club de Campo Villa de Madrid. Antes, a las 2:30, se jugará el tercer y cuarto puesto, la India y Pakistán. Y el séptimo y el octavo, Bélgica y Sudáfrica. Este partido sí que cobra a las 12 un poquito más de importancia, porque si se confirma que Grecia, que tiene un equipo por lo visto lamentable en esto del hockey hierba, no va a actuar como organizadora de los Juegos Olímpicos de Atenas, el séptimo puesto de este preolímpico sí que puede dar acceso a los Juegos y se lo van a disputar Bélgica y Sudáfrica. Bueno, pues vamos a terminar con dos noticias. Una de tenis: en el torneo de Indian Wells en California, en el cuadro masculino y sin Juan Carlos Ferrero, que ha sido baja por varicela. No sé si tú lo has pasado, yo lo he pasado, sí, y es terrible. La varicela, el sarampión y todo lo demás. Bueno, pues Juan Carlos Ferrero ha sido baja en ese torneo y David Sánchez se ha metido en la segunda ronda. Y en el cuadro femenino, Gala León se ha clasificado para la tercera ronda. Y terminamos con ciclismo, sexta etapa de la París-Niza, con victoria para el ruso Menchov de Islas Baleares. Y en la Tirreno Adriático, victoria para un español, para Óscar Freire, en esa tercera etapa que se han puesto a Petaki y que le ha servido además para ser el nuevo líder de la prueba. Nos alegramos. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Nos vamos. ABC te trae los grandes conciertos del pop rock internacional en DVD. Las mejores actuaciones de tus estrellas favoritas en una colección única. Este domingo, por solo 7,95€, disfruta del mejor directo de Neil Young con ABC. Patrocinado por BBVA. El Larguero, Cadena Ser. Habría mil y una maneras de contarte que el Leroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio. Pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla. Todo al mejor precio, el Leroy Merlin. Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto, te ponemos dos ejemplos. Armario de resina, 59,95€. Y el climatizador Rainbow, 249€. Ahora, solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Leroy Merlin y llevártelo todo. Radio Madrid, Cadena Ser. La radio es así. Oye, Carlos, ¿te has dejado un soplete encendido en la librería? En cuanto termine de atornillar esto, lo cojo. Si te lo cruzas en la carretera, es mejor ir en un Renault Laguna. Ahora tienes un Renault Laguna Authentic 1.9 DCI 100 caballos por solo 17.000€, plan prever incluido. Con un equipamiento excepcional que incluye 6 airbags, ABS, ESP y aire acondicionado. Renault, número uno en seguridad, también en la gama diésel. Red Renault de la Comunidad de Madrid. El Larguero, en la SER. Cuarenta y cinco segundos quedan para la 1:30, para las 12:30 de las Islas Canarias, momento en el que decimos adiós a una jornada complicada, complicada, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer radio en circunstancias así. Mañana será otro día y mañana ya en El Larguero hablaremos de lo que ha sido el partido del Madrid, de lo que ha sido el partido de la Real, de lo que nos espera para la jornada del domingo. En definitiva, pues este programa supongo que también está obligado a recobrar la normalidad. Gracias a José Susbueno, a Eri Frade, a Yago de Vega y a María Bretones, que han estado en la coordinación, a Juanma Fraschetti y a Antonio Bravo, que han estado en la parte técnica, a todos los compañeros de las emisoras y a ustedes, claro que sí, que haríamos, si no, por seguir siendo la base de la radio. No se olviden que nosotros terminamos, pero que empieza Milenio 3 con todo el equipo que encabeza Iker Jiménez. Mañana más deporte a partir de las 6 en el Carrusel y de seguida a las 11 y media el Larguero. Un placer como todos los días. Hasta mañana, gracias. Adiós. El Larguero, Cadena Ser. Se van a ver mucho las caras en los próximos días. Real Madrid-Zaragoza, 180 minutos juntos, o más. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, el lenguaje del fútbol en Carrusel Deportivo. La Liga de tus sueños en la SER. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Zaragoza. Primer asalto en Liga. El miércoles, la final de Copa. Y desde Anoeta, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Y por la noche disfruta del fútbol, ganes o pierdas, en El Larguero. Porque si algo pasa, está la SER. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo corre? ¡Qué espectáculo! Benditos a Dios. Miquel, Laura, Alex, Iñaki, Ainhoa, Monse, Luis, Carlos, Manuel, Begoña, Ricard, Álvaro, Andrea, Manolo, Carlos, Enrique, Asun, Merche, Félix, Rosa, Eduardo, María, Iker, Claudia, Paola, Juan, Rosa, José, Carolina, Alejandro, Patricia, Sandra, Joseba, Lorena, Verónica, Pachi. Todos ellos están en algún lugar de mí. Hay un lugar en el que están todas las personas que alguna vez han sido víctimas del terrorismo. Con Iker Jiménez en la Cadena SER. Buenas madrugadas, amigos. Hoy nuestro dragón está de luto. Nuestro dragón, que es la sintonía habitual de Milenio 3. Las causas son más que evidentes. Como decía Joseba Larrañaga, es particularmente difícil hacer radio en estos momentos, en estas horas. Pero también uno siente el privilegio y la obligación de ponerse delante de los micrófonos, quizá más que nunca. Y quizá de variar cualquier tipo de cosa preestablecida, como teníamos. Porque hoy lo más importante es el misterio más auténtico y profundo del ser humano. Hoy el auténtico misterio no es el fenómeno ovni. Hoy el auténtico misterio no son las casas donde pasan cosas raras, no son los enigmas de la historia, no es la arqueología. Por desgracia puedo decir que sí, en parte, es la criminología. Hoy el misterio es el más grande de todos, que se nos hace incomprensible, se nos hace inaprensible. Yo siempre decía, y me decían algunos viejos maestros, que no te equivoques, sí, que el mayor enigma de todos lo tenemos en la cabeza. Nuestra mente, lo que llevamos ahí dentro del cráneo. Ese tesoro, a veces diabólico, que puede incluso dejarnos espantados. Dejarnos espantados porque no comprendemos, yo al menos no comprendo, y estoy seguro que vosotros tampoco, hasta qué punto puede llegar nuestro hermano el hombre, y me cuesta decir esa palabra. Hasta qué punto podemos llegar a ser viles. Sin embargo, tampoco quiero que Milenio 3, que siempre ha sido un programa profundamente, y entiéndase este término, democrático en todos los sentidos, con la opinión, con los sentimientos, se convierta tampoco en un espacio de ira, que tenemos todos contenida, sino en un espacio de esperanza. Y sé que a tan pocas horas del terrible crimen de Madrid y la matanza es muy difícil hablar en estos términos, pero creo que hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que empezar a hablar de esperanza, hay que empezar a hablar de posibilidad de salir adelante y de, sobre todo, de que tanta gente sienta, como ha ocurrido hoy en Madrid, que estamos próximos, que hay un cariño, que hay una sensación de caminar juntos. Y hoy más que nunca, y sé, y cuesta decirlo, que quizá mucha de la gente que ha muerto en ese tren terrible, pues quizá hoy a Milenio 3, y quizá como, pues no sé, hoy hemos venido de una... ¿Qué paradojas tiene la vida? ¿Verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas y terribles madrugadas las que estamos viviendo en estos últimos días. Sí, todo el equipo, además, y toda la cadena SER. Yo ahora hablaba hace poco con Mara Torres, con nuestra compañera Katia. No hay más que ver las caras. A Juanma, Antonio Bravo, a Juan Aranaz, a Joseba Larrañaga. Es que la cara, eso es el espejo del alma, ¿no? Y hoy teníamos la paradoja curiosa de que precisamente un buen amigo pues contraía matrimonio, y ha sido un día de contrastes, ¿no? Porque hemos venido rápidamente hasta aquí, dejando un poco todo a medias, como es lógico, porque hoy había que estar aquí más que nunca con vosotros, porque yo no sé qué importancia podemos tener para algunos. Nosotros sí creemos que tenéis mucha para nosotros, pero quizá es importante para algunos, que quién sabe cómo están ahora, dónde están, saber que la gente de Milenio está con vosotros. ¿Y qué podíamos hacer? Pues hablar con vosotros, comunicarnos. Tenemos varias vías hoy, pues más que nunca también, y con un sentido más diferente que nunca, que es que nos contéis lo que pensáis. Y si es posible, yo os haría una pregunta a todos. Lejos de las críticas, lejos de las opiniones políticas, que de las que me muestro contrario, de todas, porque mi política es el ser humano, me gustaría que dierais algún tipo de consejo a esa gente, ¿no? Me gustaría que los oyentes de Milenio, los oyentes del misterio, los oyentes de los enigmas hoy fueran también solidarios y mandaran un pensamiento positivo. No creemos que hay misterio en la mente, no creemos que es capaz el hombre quizá de transmitir emociones, no creemos que hay un espíritu que es capaz de sentirse, pues hagámoslo hoy, ¿no? En nuestro pequeño homenaje a toda esa gente que ya quizá no puede seguir escuchándonos y que no podrá escucharnos nosotros ni nada más. Pero esa gente que se queda, esa gente que tiene que seguir la vida, maravillosa y cruel a la vez, tenemos que animarles, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué nos sale de lo más hondo del corazón? Esto sigue siendo un misterio. Y esta noche, Milenio 3, como todas las noches, y haciendo realidad el lema de esta casa, pase lo que pase, pues tiene que estar con vosotros. Dos líneas, ¿no? Hoy más que nunca, Carmen, porque hoy hay que abrir todas las posibilidades para que nuestros amigos, que tantas veces nos siguen, esos amigos que se van al campo y que quizá esta noche estén mirando el cielo con otros ojos, ¿no? No precisamente para buscar luces no identificadas, que están en castillos, porque sabemos que se marchan a castillos, a lugares, y que hoy no ven misterios en las piedras, hoy ven el enigma rabioso y extraño del propio género humano, ¿no? Capaz de lo peor y capaz, indudablemente, de lo mejor, que es con lo que siempre tenemos que quedarnos. Una vez se queda frío cuando observa a los grandes hombres y grandes mujeres de la humanidad, ¿cómo es posible que este individuo, que esta especie genere eso y genere esto otro, ¿no? Había una frase, no sé si era de Salvador Dalí, Carmen, que decía que hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre animales de diferente especie. Desde luego, es absolutamente evidente. Y este programa, que simplemente radio, que cuenta el misterio de la vida, Carmen, dos vías, vamos a abrir también todos los mails, estará Katia muy atenta también, y nos quiere contar además cosas nuestra compañera especialmente, que hoy también está encargada su otro trabajo, ¿no?, al margen de Milenio, por supuesto, y por el Madrid, ha vivido muy de cerca los acontecimientos, cubriendo la radio local, ha estado viendo los cuerpos, viendo las gentes, y le he pedido una cosa que sé que es difícil, te he visto muy afectada, le he dicho, Katia, cuando entres luego en el programa, cuéntame algo bueno. De todo lo que has visto en estos días de maldad, de crueldad, de llantos, de lloros, de rabia, de silencios, cuéntame algo bueno. La gente se ha comportado y ha dado lecciones también hoy. Y vamos a quedarnos con eso. Eso es lo que yo te iba a contar, Iker. A mí sobre todo, aparte de las tremendas imágenes que hemos podido vivir, hemos estado, yo creo que todo el mundo, pegados 48 horas a los televisores, a los aparatos de radio, viendo qué pasaba, sin creernos todavía muy bien que lo que estábamos viendo era una realidad. Parecía, como ocurrió en el 11 de septiembre, que era una película, que estaba pasando en otro lugar, que eso tenía que ser ficción, que no podía haber tanta maldad en este mundo como para llegar a hacer estos terribles atentados. Pero yo con lo que me quedo es con esos coches, que nada más ver a la gente ensangrentada subiendo desde Atocha, paraban y se llevaban a los suyos, como seres humanos, se los llevaban a los hospitales más cercanos en sus propios coches. Dos vías, Carmen. Queremos escucharos hoy más que nunca. Aunque no sea para preguntar por ningún caso, aunque no sea para diseccionar una historia, sí, la historia de nuestra propia contrariedad, ¿no? Como seres humanos, la cara y la cruz. Dos líneas abiertas, y además es que en el programa nos lo pedían, a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, hoy más que nunca, lo que queráis. Nos estaban llegando mensajes de, por favor, dedicar el programa especial al atentado que ha habido en Madrid. Y también, por supuesto, y haremos un recuento, porque luego, después del boletín, iremos recontando, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y mensajes desde donde estéis, porque sabemos que hay gente que nos sigue desde el mar, gente donde no hay ordenadores, en las carreteras, con vuestros móviles, 7640, palabra milenio, y puede haber músicas muy especiales, sonidos muy especiales. De eso se encarga nuestro compañero Juanma Frasquet. Por cierto, Juanma, que hace poco, ya te contaré, me hacían unas entrevistas y me preguntaban por ti, te las voy a enviar. Porque Juanma, como Carlos Nicolás, como muchas veces Antonio Bravo, Javi Rodríguez, como los técnicos de esta casa, a los que yo nunca voy a cansar de decir que valoro muy especialmente, porque son el 50% o bastante más de nuestro programa, son capaces, con la magia de las músicas, no solo las músicas, los silencios, los cambios, los fundidos, son capaces de generar sensaciones, ¿no? Esas sensaciones a veces nos llevan por el miedo, por el asombro, por el aprendizaje. Una música te hace... Mira, nos lo contaba un taxista hoy, esta noche, ¿verdad? Trayéndonos de Boadilla, José. De noche, lloviendo. José, que le llaman el Fari, uh-huh. Y que es un buen amigo y que le mandamos un abrazo grandísimo. Sí, sí, Katy, el Fari. Hoy también hay que esbozar una sonrisa. Decía que se parecía al Fari, no se parecía absolutamente en nada. Era un hombre, pero el Fari es maravilloso también. Y decía que hoy era todo muy especial, ¿no? Que vamos a, ¿qué vais a hacer hoy en el programa, no? Y tampoco sabíamos muy bien cómo responderle, porque no queríamos estar cerca de la gente. Y ser conscientes eso, de lo increíble, maravilloso y cruel a veces que es el ser humano y el misterio que lleva dentro, ¿no? Diabólico y celestial en algunos casos. Y este compañero al volante es un ejemplo, este buen amigo, de tantos camioneros, transportistas, taxistas, que muchas veces me decían... Este Juanma nos aterroriza, ¿no? Porque me dice, claro, es que vosotros en el estudio, pero yo, en una carretera, de noche, solo, y oigo de repente esos cánticos de niños. Eres, la fortuna de hacer radio que pretende ser, y que se me entienda bien, pues algo más, no solo un teletipo, no somos un teletipo, no somos un robot, no solo damos información, sino damos sentimientos, pues es importantísima esta versión de la música, de los sonidos. ¿Y hoy qué música vamos a poner? Es muy muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo expresar lo que llevamos dentro hoy con la música? Como siempre hacemos con Milenio 3. Los temas suenan de una forma y otros suenan de otra. Juanma, pues hoy haremos una noche especial para todos. Iker Jiménez, en la cadena SER. Un programa muy especial y muy duro. Yo me temía, pues algunas cosas, es lógico, ¿no? Porque por fortuna tenemos muchos oyentes y hoy estoy seguro que estamos unidos de una forma muy especial. Hoy es la magia de la radio. Echemos un poco de ánimo y sintamos eso, que hoy tenemos que estar aquí más que nunca y contando lo que sentimos. ¿Me estabas contando algo, Carmen? Te estaba contando algo y para mí de verdad que está siendo muy duro mantener un poco la calma, porque continuamente estoy viendo cómo llegan mensajes a ese 7640 palabra clave milenio y están llegando mensajes que me están dejando la sangre helada. Nos dice un amigo: hemos perdido a un gran amigo del programa, se llamaba Mario e iba en el tren del pozo. Uh-huh. Esté donde esté, seguro que está oyendo el programa. Pues sí, pues es bastante duro, ¿no? Porque era mucha gente joven, porque había mucha gente que evidentemente pues iba a la universidad, volvía a la universidad, y es así, es que es la vida. Yo creo, a veces, Carmen, lo que nos ocurre, y voy a intentar echarlo un poco, es que, claro, como tú decías, la sensación que teníamos ayer es que era todo como onírico, ¿no?, como increíble, y luego cuando van pasando las horas uno se da cuenta de que todo ese onírico y ese increíble tiene nombres y apellidos, y era gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Y sobre todo que cualquiera de nosotros nos podía haber pasado, y que ¿qué le decimos a esta gente, ¿no? Pues que, ¿sabes lo que le digo? Que yo estoy seguro, este oyente que está entre nosotros, ¿por qué no? Quizá que claro, que ojalá haya otra vida, otra existencia, otra consciencia, ¿no? Y que esté ahí, y que, bueno, siga observando, siga escuchando y siga ilusionándose, ¿no? Y hoy vamos a hablar de palabras y creo que son bastante importantes. ¿La muerte qué es la muerte? Bueno, la desgracia es la muerte trágica, ¿no? Pero a fin de cuentas, ojalá haya otros mundos y otras cosas y otros viajes. Y que no se quede solo en esto, ¿no? Porque uno a veces, observando la conducta del ser humano, no sabe cómo es este viaje. Es apasionante, desde luego, pero a veces, en días como los de ayer, es tan macabro, ¿no? Que se te derrumba un poco todo el concepto que uno tiene del propio ser humano, ¿no? Sabemos que hemos perdido amigos, sabemos que vamos a seguir ganando amigos, y sabemos que esta noche es muy especial para todos ellos, con un respeto absolutamente especial y absolutamente tremendo. Teníamos algunas citas importantes, alguna muy dura, yo no sé si decirla, porque que nadie malinterprete ninguna clave, y lo digo siempre, y mi única política y mi única historia es el periodismo y contar la vida y contar las cosas. Pero hay frases que no se le quedan. Una era de un genio, que tampoco está entre nosotros, se llamaba Leonardo da Vinci, que decía: solo quien aprecia la vida puede merecerla, ¿no? Es muy dura, pero evidentemente hay que apreciar la vida, ¿no? Y apreciar la vida empieza por respetarla del contrario, aunque uno crea que haya contrarios, la del resto. Estamos viendo cosas muy duras, muy fuertes, y hoy queremos, sobre todo, más que entristecernos, Carmen, vamos a intentar, y por favor, como yo le dije a Katia, cuéntame algo bueno. Vamos a intentar a ver qué nos cuenta la gente de bueno, qué nos cuenta la gente de ánimo, qué les decimos a esa familia, y no queremos entristecerles más. Ya tienen bastante, ya tenemos bastante todos. Vamos a animarles, ¿no? Hay una persona que firma como un hombre que dice: hoy tengo más de 1.400 corazones. O Dani desde Barcelona que nos dice: hoy en Cataluña somos 6 millones de madrileños. Ánimo y paz. Katia, tú has vivido... Buenas noches. Buenas noches. Muy especialmente todas estas horas intensas, ¿no? Trabajando en un programa que es para Madrid y, querámoslo o no, en los hechos han ocurrido en Madrid. Has estado, como otros muchos compañeros de la SER, en el IFEMA, donde se guardaban nuestros cuerpos. Sé que es muy difícil la respuesta. ¿Qué ha habido de bello en todo esto? Bello en el sentido del ser humano. ¿Qué reacciones del ser humano te han dejado? Porque, perdóname, pero daba la sensación a estas alturas del siglo, yo creo, y de la humanidad, mi sensación general, de que todos estamos perdiendo un poco la fe en nosotros mismos, ¿no? Que nos habíamos deshumanizado. Totalmente. Cada uno a lo suyo. Y pues cada te puedo vez más. Asegurar, Iker, que para nada. Yo el jueves me desperté por la mañana, siempre pongo la radio a las 7:30, y bueno, a las 8:45 no me levanto. A las 7:30, bueno, había ocurrido el atentado, Iñaki enseguida se hizo eco la noticia, Iñaki Gabilondo no hay por hoy, y pues que parecía la guerra, ¿no? Nos decían: se necesita sangre inmediatamente, hay que ir a donar. Yo vivo a 20 kilómetros de Madrid. Rápidamente fuimos a donar sangre a la Puerta del Sol, y cuando llegué a la Puerta del Sol a eso, a las 9:20 o así, había una cola de personas, una cantidad de personas esperando para donar su sangre. Íbamos de 8 en 8 donando sangre, los formularios se agotaron, hubo que hacer fotocopias y al final le pidieron a la gente que se fueran, que no, 1200 personas les tomaron nota de los nombres, que están en lista de espera, sí, que la semana que viene se necesitará más sangre, por favor, que todo el mundo done, bonito, ¿no? No solo en Madrid, en toda España, porque ha llegado sangre de toda España, ya no hay... Esta mañana os decía en el programa local de Madrid la responsable del Centro de Donación de Sangre de la Cruz Roja, que ya no tenían forma de almacenar, que la sangre tiene una fecha de caducidad, que la semana que viene se necesitará más, han tomado datos de todo, pero eso ha sido impresionante. Luego esta mañana escuchamos en Hoy por Hoy un testimonio, no sé si era en Hoy por Hoy, La Ventana, ¿no? En La Ventana creo que fue, y en Manierga, de presos de las cárceles que sus mantas se le estaban dando a los policías, a los carcelarios, para que se las llevaran a todas esas personas, ¿no? Yo no quiero mi manta, llévasela. Cuando has estado allí, la terrible imagen, ¿no? Porque es terrible, de los cuerpos, la imagen de la muerte, que a veces, por otro lado, olvidamos que la muerte está ahí, ¿no? Presente, constante, y habría que tomar una lección, y yo no soy ningún filósofo, de la fragilidad de la propia vida, ¿no? Para quizá cultivarla en nobles sentimientos, ¿no? Más habitualmente, es decir, no perder la vida en tantos odios triviales, en tantas disputas, en tanta historia, e intentar por lo menos cultivar nuestra vida, que sabemos que es muy frágil, creemos que es eterna, pues en buenos sentimientos. Cuando tú llegas allí al lugar de máximo dolor, quizás, ¿no? El tanatorio, sí, el tanatorio que improvisaron. Pues es que en el programa... ¿Qué buenas cosas viste? En el programa local habían pedido personas adultas, conocimientos de psicología, que pudieran ir a ayudar. Entonces, bueno, pues yo fui hasta allí. Sobre todo si podíamos hacer algo, ¿no? Porque aquí la redacción, al fin y al cabo, ya el despliegue de medios de la cadena sería impresionante. Estábamos parados, pasando llamadas. Y yo... Ya te decía antes, igual peco inocente, pero yo nunca había visto un muerto. Siempre, bueno, pues me daba pánico, ni siquiera cuando se ha muerto un familiar, nunca. Y cuando de repente te ves allí rodeada de 200 cadáveres, uh-huh, pues desfigurados, amputados, las familias que llegan. Que había gente ayudando, ¿no? Claro, sí, muchísima gente ayudando a trasladarlos, a moverlos. Pero chicos voluntarios que de repente se derrumbaban y ya necesitaban ellos la ayuda psicológica. Los psicólogos que te están ayudando de repente se giran y les ves las lágrimas, ¿no? Las familias que van llegando, que no saben si están allí sus familiares o no. Hay más muchos que todavía están sin reconocer y que va a ser difícil reconocerlos. En una sala de espera, están allí esperando, ayudados por los psicólogos, y de repente una voz seca de megafonía dice el nombre de la persona a la que esperan. No podemos ponernos en el lugar de esa gente, ¿no? Y les enseñan unas fotografías. Evidentemente ellos quieren ver los cuerpos, no les dejan. Los psicólogos aconsejan que solamente las fotografías. Pero sobre todo es, pues, lo... De toda esta masacre, por las víctimas ya se han ido, son los que más pierden, desde luego, el dolor de las familias que queda, lo único bueno es la solidaridad de la gente, del pueblo madrileño, del español, del europeo, sí, de verdad, impresionante. Que se ha volcado. Ojalá se hace recuperar la fe. Claro, y había una sensación, ¿no? Yo por todos los testimonios que he oído de la gente, había una sensación de decir, ¿qué puedo hacer? Sí, quedar en casa. Esta mañana me llamaba uno de mis mejores amigos que vive en Bilbao y me decía, oye, Katia, yo soy vasco, claro, yo no he hecho esto, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que es importante. Bueno, antes de comentarla, me gustaría, esta música que nos pone Juanma es importante, la tocaba Milladoiro, me gustaría escucharla un poco porque igual lo escucha esa gente que está allí, ¿no? En esos trances que no podemos ni imaginar, ni calibrar. Yo creo que el dolor no puede llegar a tanto, ¿no? Y ni ponernos en el lugar de alguien como ahora. Esta canción se tocaba en la Galicia Profunda, toca Milladoiro, y la tocaban en honor a una serie de apariciones curiosas de las que hemos hablado en alguna ocasión, la Santa Compaña, que en las el fondo... Faticreiras se llaman. Que en el fondo lo único que era la esperanza, ¿no? De un mundo siguiente y de un mundo mejor. Para toda esa gente que se ha marchado, nuestra confianza, desde luego, que si hay otro mundo, será mejor. Ojalá sea mejor, ¿no? Ojalá sea mejor. Carmen, había algunas citas, hay palabras que hoy se están repitiendo mucho, pero... dolor, que también vamos a hablar de lo que es eso, dolor, odio, pero por ejemplo sobre esperanza, ¿no? O alguna palabra que pueda ser reconfortante, ¿qué se dice? ¿Qué hay? ¿Qué citas nos ha dejado la historia, ¿no? Sobre el dolor, fíjate, y lo dijo un gran batallador como era Napoleón, uh-huh, decía, abandonarse al dolor sin resistir es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Es duro decir a esa gente que, como estamos todos, pero especialmente a ellos, que resistan, ¿no? Pero luego vamos a hablar con algunos expertos para que intenten escudarse un poco, ¿no? Y salir adelante. Hay puede haber forma. Claro que sí, hay que pensar que siempre hay una luz, ¿no?, al final del camino. Mira, sobre esta cita de Carmen tengo un mensaje de Edu de Madrid que dice: yo tengo un problema de salud y lo que puedo decirles es que luchen, que no se den por vencidos, que la vida merece la pena y mucho. Besos y abrazos. Y sobre esperanza, Martin Luther King decía: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Pues hoy, como decía, es un día duro, pero un día, porque somos personas, pero un día en el que uno especialmente siente el orgullo de este oficio y siente también el privilegio, indudable, de, mediante un micrófono, como otro tipo de megáfono, no como ese megáfono desgraciado, ¿no?, podemos hablar a mucha gente y quizá transmitir parte del espíritu. No queremos, es indudable que tenemos todavía las sensaciones a flor de piel, ¿no?, y que en estas 48 horas casi hemos estado constantemente no más que viendo eso. Pero vamos a pensar, ¿no?, muchas culturas de la antigüedad hablaban de eso, ¿no?, de la esperanza en un mundo mejor, y que estoy seguro que toda esa gente inocente no puede ir a ningún lugar malo, aunque esto sé que ahora mismo es una esperanza bastante baldía, y alguno puede decir: hombre, ¿y a mí qué más me da cuando he perdido a mi hija, a mi hijo, a mi padre? Y hablando de esperanza, nos llegaba un mensaje al 7640, no sabemos si de un amigo o de una amiga porque no lo firma, y nos dice: preciosa la canción que habéis puesto al iniciar el programa, no sé cómo, pero me ha dado esperanza. Gracias, amiga, esa canción era de Hans Zimmer, de la película de Gladiator, otros luchadores, ¿no? Porque la vida en el fondo es enfrentarse a lo que nos viene, y uno a veces no entiende por qué de la desmesura de algunas cosas. Volveremos a poner esa sintonía que hoy, como luto, ha sustituido a nuestro eterno dragón de Evangelis. Esta canción se ponía en Guipúzcoa. Esta canción representa una historia que pasó en Guipúzcoa y tú bien conoces, Carmen, las apariciones de Ezquioga. Y fue un misterio, ¿no? Un misterio grande. Es un acordeón triste, pero que expresa quizá la sensación que tenemos muchos, ¿no?, de ese día plomizo, y que estamos buscando, como sea, como el ratón que se mete en el laberinto de los científicos y busca una salida, pues estamos buscando esa salida muy estrecha quizá ahora, que poco a poco quizá se vaya ampliando, una salida de buenos sentimientos, ¿no? Ojalá la tengamos muy pronto. Y en este mar de terror también siguen pasando cosas buenas. Nos escriben desde Valencia y nos dicen: en una maternidad hemos tenido 6 nacimientos esta tarde. Ojalá las lágrimas vertidas rieguen un futuro de paz para los niños que hemos recibido con el corazón encogido. Niños que también han nacido en estas fechas, ¿no? Y la vida es la paradoja, es increíble, ¿no?, la paradoja de la vida. ¿Qué cuenta la gente, Katia? Pues oyentes, por ejemplo, de toda España: desde ayer me duele el alma en la distancia desde Alcoy, Alicante. Mi corazón está con vosotros, los familiares de las víctimas. Recordar que os queremos. Javier desde Barcelona nos dice: horror sin palabras, todos unidos más que nunca, que todos somos víctimas y que no rompa la armonía entre la comunidad de la paz. Otros oyentes nos dicen: efectivamente, hoy la ciudad no estaba lloviendo, estaba llorando. Ayer no solo mataron a 200 personas, nos quitaron a todos la libertad de vivir en paz, y a toda España. Llora Virginia de Albacete. Otros oyentes, como Eva Orense, nos dice que además de mandar un abrazo muy fuerte a las víctimas y a la familia, lo hagamos una incondicional de este programa que está ahora mismo en la UCI. Bueno, pues un montón de mensajes de gente que quieren expresar su dolor, porque como tú bien has dicho, nosotros somos unos privilegiados y podemos hacerlo ante estos micrófonos. Pero por eso es muy importante, la Katia, impotencia de las personas. Pero por eso es muy importante el espíritu que hoy tenemos que transmitir. Si sirve de algo, como decía Martin Luther King, ¿no? Si sirve de algo que hoy alguien en claro un trance que sí, desde aquí escuche, también, ¿no? Dar todas las fuerzas posibles, y de algún modo existen esas energías, ¿no?, de las que a veces hablamos. Tanto hablamos. Que nos unamos todos en dar esas buenas energías, en dar esas buenas vibraciones para todas aquellas personas que todavía siguen ingresadas, como Omar, nos escribe su novia. Omar está en la UCI. Esperemos que vuelva a sintonizar la radio, nos dice, es mi novio. Pues claro que sí. Desde aquí, pues vamos a unir esas energías también. Y si algo de eso existe, pues seguro que les llega a toda esa gente. Vienen ya rápidamente nuestros compañeros, que además están trabajando pues magníficamente. No soy yo quien tiene que decirlo. Son ustedes en toda España los que están siguiendo casi pues con el aliento contenido todo lo que está pasando, ¿no? Yo solo pienso, y vamos a hablar de eso en la segunda hora, con positividad, con energía, que ojalá estos buenos detalles, a pesar del terror, sirvan para recuperar la fe, ¿no? La fe en el ser humano, la fe en la especie. ¿Quién sabe si a pesar del dolor que estamos pasando, empieza precisamente por esto, una era nueva, quizás, ¿no? Donde no vayamos tanto a lo nuestro y no nos importa ayudar al otro, ¿no? Porque hemos visto que eso lo tenemos dentro. Hemos visto que eso surgió espontáneamente. Hemos visto que el hombre, en su interno misterio, no es tan malo. Seguimos luego, amigos. Un abrazo. Cadena SER. Servicios informativos. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Millones de personas han vuelto a decir en toda España no al terrorismo. Todas las ciudades del país han celebrado esta pasada tarde manifestaciones contra los atentados del jueves. La más concurrida, la de Madrid. Más de 2 millones de personas, según la delegación del gobierno, recorrieron la distancia que une las plazas de Colón y Atocha.